ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Con ustedes, aquí estamos. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano 9426 Telephone. Aquí en la ciudad de Houston. Quien les habla es el doctor Erwin de León, con mucho orgullo. Pero ya me guiñaron un ojo por aquí. Bueno, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Ahora, trayéndole palabra del Señor en todos los aspectos, desde diversos ángulos, desde muchos puntos de vista. El objetivo nuestro es la edificación del pueblo de Dios. Por eso hemos estado por años aquí en la ciudad de Houston, edificando su vida, edificándole a usted, trayéndole conocimiento en muchas áreas para que usted pueda entender, conocer y profundizarse en las cosas del Altísimo. Esto es Diálogo Pastoral. Es el programa pionero en la ciudad de Houston. Programa pionero en su especie en América y el mundo. Quiero decirle esto. Me gozaba con un hermano, me reservo su nombre, obviamente, porque no me ha dado autorización para hablar así con su nombre en el aire. Pero estábamos en una reunión con mi esposa en el día del lunes, y este hermano estaba sentado cerca mío y me decía: ¿sabías que Diálogo Pastoral no solamente es el programa? Y para mí me llamó bastante la atención, porque el hermano es una persona seria, es una persona de una postura muy, muy estable en el camino del Señor, muy firme en esta área, y es una persona de cierta reputación. Me dijo: ¿sabías que Diálogo Pastoral no solamente es el programa base aquí en la ciudad de Houston, sino en el mundo entero? Y este hermano me estaba hablando de un país, que me reservo el nombre también para que no identifiquen al hermano, porque no me ha dado autorización para yo mencionar su nombre. Decía: hay tal X ministerio que en tal país es grande el ministerio, es fuerte, y es un ministerio pionero en tal país, decía. Y prácticamente él ha copiado el patrón tuyo. Dice: yo sé que ha copiado el patrón de Diálogo Pastoral, porque dice: yo conozco este ministerio muy bien. Dice: solamente le dio una manito de pintura, le varió un poquito el nombre, pero el formato prácticamente es el mismo. Dice: y aquel ministerio, dice, es un dueño de medios de comunicación. Dice: y ha servido, dice, Diálogo Pastoral para realmente edificar y también orientar a muchos ministerios. Y la respuesta a esto es que sabemos que es cierto, es verdad. Así que damos gracias al Señor. Y hermano, todo esto lo digo con mucha humildad. Ustedes me conocen por años, por años, saben quiénes somos. Y por años hemos estado aquí, fielmente haciendo lo que Dios nos ha mandado. Así que damos gracias al Señor por ello. En el día de hoy, solamente permítanme decirle, este fin de semana tenemos servicio en Centro Evangélico Cristiano, 9426 teléfono, y también ahí está en su pantalla de televisión, está la dirección. Tome un nota, tome lápiz y anote 9426 teléfono. Usted puede venir y participar de los servicios juntamente con nosotros. Quiero decirles que ya esta semana estamos ya realizando los servicios en el lugar de extensión, en el lugar nuevo. Estamos, hermanos, ya casi terminando el santuario. Antes teníamos un santuario para 2,000 personas, lo hemos duplicado. Ahora vamos a poder sentar 4,500 personas y ya estamos comenzando los trabajos en el santuario existente que teníamos y ya nos movimos para el lugar de la extensión. Nos ha quedado muy bonito, así que estamos trabajando en esto y ya dentro de unas cuantas semanas, pues ya todo estará terminado. Así que estamos contentos por eso, damos gracias al Señor por esto. Son logros que Dios ha dado, da, y nosotros en verdad estamos agradecidos con el Señor por ello. Ahora, en el día de hoy, esto es importante lo que tengo, hermanos míos, y esto, tome nota de esto, hermano, porque lo que voy a decir ahora, para mí es vital lo que voy a decir ahora. Y cuando digo vital, yo comparo esto que voy a decir ahora, que ha ocurrido y que está ocurriendo en el mundo cristiano, lo comparo con la declaración de independencia de los Estados Unidos. Lo declaro, usted sabe, la declaración de independencia de los Estados Unidos fue lo que le dio libertad a los Estados Unidos del dominio de Inglaterra. Esto que le voy a decir ahora es comparable a los años 50 y 60 con el movimiento contra la discriminación que le dio libertad e igualdad de derecho a la gente de raza negra como la gente de raza blanca en igualdad, con Martin Luther King y otros. Lo que ha ocurrido, hermano, tengo en mis manos, y aquí tengo el folleto, mírenlo, aquí está en la mano. Este folleto se ha llamado la Declaración de Manhattan, The Manhattan Declaration. Este panfleto que tengo en la mano, oiga esto, a mi forma de ver, es lo que va, y todo depende de cómo los cristianos reaccionen a esto, es lo que va a hacer la diferencia. Ya este proyecto de Declaración Manhattan lo ha firmado más de 1,000,000 de personas, de cristianos, han firmado esto. Cuando hablo de cristianos, estoy hablando de evangélicos, pero también gente de otras denominaciones han firmado esto. Más de 1,000,000 de personas. Y prácticamente esto que le voy a leer ahorita, con ello, la gente que ha firmado este documento le está diciendo a las instituciones seculares de Estados Unidos y del mundo que la iglesia y la gente que tiene estos valores, oiga esto, no va a obedecer leyes que vayan en contra de los principios cristianos. En otras palabras, yo veo esto, esta declaración de Manhattan, como una declaración de guerra, donde los cristianos por primera vez, y gente no cristiana, pero que tienen estos valores, por primera vez han trazado una línea en la arena, diciendo esta línea yo no la voy a pasar. y le voy a leer, el folleto es larguísimo y yo no tengo todo el tiempo de leerle todo. Solamente le voy a leer en resumen de qué se trata esto. Dice Manhattan Declaration, Declaración de Manhattan. Dice, nosotros los cristianos, dice aquí, dice, cuando hemos vivido en los más altos ideales de nuestra fe, nosotros hemos defendido nuestra fe de los débiles y de las débiles, vulnerables e incansables fuerzas para proteger, para que fortalecen y vitalizan las instituciones de la sociedad civil, comenzando con la familia. Oiga lo que dice esta declaración. Los firmantes dicen, nosotros, dice esta declaración, ortodoxos, los católicos, cristianos evangélicos, dice en esta declaración, dice, se han unido a esta hora para reafirmar la verdad fundamental acerca de la justicia y del bienestar común y llamar a todos los ciudadanos, oiga lo que dice, creyentes y no creyentes de igual manera, a unirse para defender estas verdades. ¿Cuáles son las verdades? Número uno, la santidad de la vida. Número dos, la dignidad del matrimonio y la relación conyugal de un hombre, una mujer. Y número tres, dice aquí, la libertad de conciencia y libertad religiosa. Dice, estas verdades son fundamentales para la dignidad humana y el bienestar de la sociedad. Son inviolables y no negociables. Esto está tremendo. Dice, porque están en un aumento en cuanto a su asalto por poderes en nuestra cultura. Nosotros, los firmantes, dice aquí, he sido obligado a hablar, dice, en su defensa y a comprometernos nosotros mismos en una forma honorable, no importa las consecuencias, wow, sin importar las presiones, para nosotros no abandonar este compromiso. ¿Cuáles son los compromisos de la Declaración de Manhattan? Número uno, dice, con respecto a la vida humana, la vida de los no nacidos, la vida de los que están en handicap, disabled, paralizados, las personas ancianas hoy están siendo amenazados más que nunca. Dice, nosotros en la opinión pública nos movemos hacia la decisión de pro vida y nosotros, dice los declarantes, determinamos, dice, sabemos que hay fuerzas que están a favor del aborto, la destrucción de embriones, de asistir al suicidio, de la eutanasia, es decir, matar a la gente disabled. Y nosotros, de los declarantes, dice, nos decidimos a la protección de aquellas personas que son vulnerables y lo más débiles, como nuestra primer obligación. Con respecto al matrimonio, dice, la institución del matrimonio, dice, ha sido herida por la promiscuidad sexual, la infidelidad y el divorcio. Y dice, y hay riesgo actualmente para redefinir lo que es el matrimonio y subvertirlo. Los declarantes de la Declaración de Manhattan dicen, el matrimonio es originalmente la institución más importante para sostener la salud, la educación y el bienestar de todos. Cuando el matrimonio se erosiona, enfermedades sociales se levantan. El impulso para redefinir matrimonio es un síntoma, en vez de ser una causa, que erosiona el matrimonio a nivel cultural. Y bueno, aquí habla diciendo que los declarantes de esta declaración se comprometen a oponerse a cualquier cosa que quiera erosionar el matrimonio en cualquier aspecto. Con respecto a la libertad religiosa, ese es el tercer punto de la Declaración de Manhattan, dice, la libertad de religión y el derecho de libertad de conciencia en el día de hoy está altamente amenazado. Esta amenaza fundamental del principio de justicia es evidente por el debilitamiento o la eliminación de la protección de conciencia en los trabajadores de salud. En otras palabras, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ya no pueden decir que ellos tienen objeción de conciencia, sino que le quieren quitar su licencia, si no están de acuerdo con el aborto, con lo que venga de eutanasia, con lo que los gobiernos dispongan. Estos declarantes, nosotros vemos cómo se ha erosionado esto. Y dice, este estatuto está siendo usado como una arma para forzar a las instituciones religiosas, instituciones caritativas y negocios a servir, a proveer o a aceptar o facilitar actividades en relación con su juicio de conciencia, son inmorales o tienen que cerrar e irse fuera de negocio. Dice, esto es un ataque a la libertad religiosa y nosotros vemos que esto no solamente ataca a los individuos, sino a la institución y a la sociedad civil. Oiga, esto es importante, oiga esto, con respecto a leyes injustas, dice esta declaración. Nosotros los cristianos creemos en la ley y respetamos las autoridades de la ley. Dice, y es un privilegio especial vivir en una sociedad democrática donde los asuntos morales, en fin. Bueno, quiero leer este párrafo, dice, en dado caso, lo que quiere decir, que las leyes quieran imponerse contra los cristianos, a obligarle a hacer a los cristianos cualquier cosa con respecto al matrimonio, al aborto, con respecto a el derecho a la vida o cualquier ley que vaya en contra de la libertad religiosa, la libertad promovida en el cristianismo, los firmantes de esta declaración se comprometen a no obedecerla. Y oiga cómo termina esto. Y ahorita le voy a dar mi opinión. Solamente le estoy leyendo lo que aquí dice. Dice, por lo tanto, dice, los firmantes afirman, dice, nosotros no vamos a obedecer ningún edicto que compela con cualquier cosa que facilite abortos, destrucción de embriones, suicidio asistido, eutanasia o cualquier asunto que viole los principios. Por lo demás, se ha conocido que nosotros no nos inclinaremos a ninguna fuerza que quiera obligarnos a que nosotros bendigamos relaciones de partnership, es decir, relación de compañerismo sexual, que se diga que es como matrimonio o su equivalente, pero que no esté de acuerdo a la unión de un hombre y una mujer. Wow. Y por lo demás, sea para todos conocido que los firmantes de esta declaración, dice, no serán intimidados al silencio o a la violación de su conciencia, ni se doblarán a ningún poder de la tierra, cultural o político, sin importar las consecuencias. Hermanos, los cristianos han puesto la línea en la arena. Esto es lo que se llama Manhattan Declaration, el Council of Christian Conscience. Esto fue firmado el día 20 de octubre del 2009 y fue lanzado al aire. Hoy estamos a 25, hace 5 días fue lanzado esto al aire. En el día de hoy, quienes originan esto son un grupo de eminentes personas. Vi, por ejemplo, aquí están las personas que originaron este edicto. Le voy a decir quiénes fueron. Aquí están. Son eminentes personalidades muy conocidas, tanto en el mundo del catolicismo como en el mundo evangélico. Vamos a ver si veo la... Ok. Dice, los drafters son... Robert George, profesor de McCormick, profesor de jurisprudencia de la Universidad de Princeton. Esta persona es un doctor en jurisprudencia, es decir, un prominente abogado. La otra persona es Timothy George, profesor de la Escuela de Divinidades de Stanford University. Y la tercera persona es Chuck Colson, que es un cristiano que todo el mundo lo conoce, fundador de Chuck Colson Center for Christian World News. Son las 3 personas. Ahorita, a esta madrugada, a las 4 de la mañana, estaba checando, hay cerca de 1.700.000 personas que han firmado esto. Ya. Y yo le voy a decir como yo veo esto. Yo puedo estar equivocado en mi análisis ahora. No tomé esto como profecía, como nada, sino... mi 2 centavitos de opinión es la opinión de una persona que está mirando esto. Para mí, esto es algo significativo. Es la primera vez que cristianos y evangélicos y gente de otras religiones que creen en la vida, que creen en la familia y que no están de acuerdo con todas las cosas que están ocurriendo, han levantado su voz en una forma tan enérgica. Para mí, como yo dije al principio, este documento es parecido a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos se rebeló contra el gobierno de Inglaterra, que dio paso a la guerra de independencia. Para mí, este documento, y yo solamente le leí en resumen, son 7 páginas que tiene el documento, para mí este documento es... igual a la declaración de Martin Luther King. Cuando marcharon a Washington, hicieron desobediencia civil, metieron a la cárcel a muchos, golpearon, hicieron, bueno, al final mataron a Luther King. Pero él dijo, nosotros los negros, dijo él, no vamos a tolerar más. Y sabes que los negros no toleraron más. Ahí terminó, ahí murió todo. En base a esto, hermanos míos, realmente, si los cristianos y simpatizantes cristianos que firmaron esto y están firmando esto, por ejemplo, mañana pueden ser 2 millones, la semana que viene pueden ser 10 millones, dentro de un mes pueden ser 30 millones de personas en Estados Unidos que digan, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a obedecer ninguna ley que diga que yo tengo que participar de esto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Son tremendas. Por ejemplo, en lo que se pretende con esto de las leyes de healthcare, donde quieren poner que el gobierno y los seguros tengan que proveer para aborto, eso significa que 1.000.000 y tanto de personas no van a agarrar seguro médico, porque los seguros médicos, cuando usted pague por eso, está pagando un porcentaje para hacer aborto o promover la eutanasia. Y ellos están diciendo, nosotros no lo vamos a hacer. Y ahí en la provisión que están, hay amenaza de cárcel para el que no lo haga. si mañana dicen vamos a estampar a tal persona para reducir su libertad, ellos dicen nosotros no lo vamos a hacer. Y a mí me luce que llegó la hora donde lo que están en la cerca van a tener que ver de qué lugar, de qué lado se caen, si para un lado o para el otro. Llegó la hora. Y realmente, yo estaba viendo esto, hermano, quizá usted me entiende o no ha podido digerir la magnitud que esto tiene para el nivel de la iglesia. Esto puede hacer dos cosas: o que la iglesia se levante de una forma poderosa y por fin influencie para bien a toda la nación, o las fuerzas oscuras que están detrás de la nación para hacer lo que se está ocurriendo, homosexualismo en la escuela y un montón de cosas, se levanten en guerra abierta contra la iglesia, en una enorme persecución. Quizá esto último pueda ocurrir. Porque, y lo digo porque mi Biblia dice que en los últimos días serán principios de dolores. Y yo soy de los que creo, y es mi humilde opinión, de que antes de que Cristo venga y de la gran tribulación, a la iglesia le van a dar una calentadita. Por lo menos yo estoy sintiendo y estamos sintiendo los oleajes de calor que se vienen, ¿eh? Y la iglesia está bajo amenaza. 1 millón de personas han firmado esta declaración y con su firma han dicho, para nosotros estamos dispuestos a que pase lo que pase, dijeron ellos, a dejar la vida, a dejarlo todo por causa de estos principios. Tremendo, ¿verdad que sí? Le dejo 2 segundos para que usted analice esto. Y luego abro las líneas telefónicas a ver qué pasa. Por aquí está Carlos Cabán. No sé si quería que lo delatara, pero ya lo delaté. Es el director de Nación TV. No hay sitio aquí, no hay lugar, Carlos, pero echa para acá tantito. Ven, di hi a la gente. Ven por aquí, qué sé yo. Ven por aquí. Ahí viene Carlos. Aquí esto. Este avión es solamente para un solo piloto. Pero a ver. Bueno, Dios le bendiga a todos y es un placer estar aquí compartiendo con el Pastor de León. Estaba de la esquina de allá y me voy a quedar en la esquina de allá, pero es un gozo compartir con todo Houston y todo alrededor del mundo. Dios le bendiga. Bueno, eso fue rápido. Ya le estaban trayendo sillas, yo creo que hasta cafecito le andaban buscando. Te bendiga, Carlos. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, 713-991-5760 es el número. Usted puede llamarnos ya si le interesa opinar o hacer alguna pregunta que sea pregunta edificante. Si no edifica, ni para qué se moleste. ¿Ok? Pregunta edificante y llámenos al 713-991-5760. Y me extraña que está radiactivo el programa en el día de hoy. Bueno, yo estoy diciendo lo que está pasando, hermano, sencillamente. Muy bien, haga su pregunta. Tengo la primera llamada por aquí. Muy buenas tardes. Para hacer una pregunta. Dios le bendiga, está en el aire, adelante. Bueno, mi pregunta es un poquito, no tanto acerca de lo que acaba de hablar. Muy bien, dígame su pregunta. Mi pregunta es, ¿podrías mencionar una ocasión acerca de la definición de lo que es diablo, Satanás y demonio? Uh-huh. Algo así parecido, y me quedé a medias porque no me acuerdo de qué. Bueno, exactamente. Hablé lo que era el daimone, diablos y Satanás. Satanás nos habla del suplantador, el diablo, el engañador. Y la otra palabra es demonio, ¿ok? Sí, gracias. Eso fue lo que dijimos aquella vez. Dios me le bendiga, una llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Adelante. Sí, primeramente quiero felicitar al hermano Carlos que está ahí. Que Dios le bendiga a usted también. Oh, okay. Me encanta la carta, lo que estaba leyendo, ¿verdad? Ajá. Pues quiere decir que es una guerra declarada ya, prácticamente. Bueno, pues... Los evangélicos tenemos que seguir adelante. Bueno, venga lo que venga. Hay un compromiso, hay un compromiso moral y muchas veces hay doble estándar. La gente a veces sigue algo hasta que le conviene. Cuando ya no le conviene, baja la mano. Pero bueno, estamos llegando al tiempo final. Eso es lo que nos indica, hermano. Seguro que sí, mi hermano. Estamos llegando al tiempo final. Yo quiero decirle a los hermanos que nos están escuchando que adelante, venga lo que venga, como soldados de Cristo. Seguir adelante. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga muchísimo, ¿ok? Gracias, hermano, amén. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios me la bendiga. Una preguntita. En Centroamérica no lo pueden ver, no pueden ver tu programación. En Centroamérica ya no van a ver, hermano. A partir de enero vamos vía satélite para Centroamérica. Por televisión, a través de Nación TV y a través de satélite. Ya en el canal 55 se le va a estar diciendo cómo van a mirarnos por televisión. ¿Ok? Dios me lo bendiga, gracias, que tenga buen día. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. En primer lugar, yo sí le creo que es doctor, yo sé. Y mi pregunta es esta. Bueno, espéreme, hermana, mire, el que la gente no crea que yo soy doctor, es el problema de la gente. Yo tengo mis títulos y tengo mi exequatur. Con eso le digo todo, pero si la gente no cree, problema de la gente. La gente se lo pierde. Yo sé, yo sí le creo. Yo era enfermera, yo conozco a los doctores. Entonces yo hablo como doctor, ¿verdad? Yo nada más le quería hacer una pregunta. Yo tengo a mi nieto en el hospital. Le detectaron como pulmonía y el corazón le está creciendo. Entonces, usted más o menos, ¿cómo podría explicar? Bueno, puede tener lo que se llama hipertensión pulmonar. Si hay tremenda resistencia en lo que es la circulación pulmonar, entonces el corazón se esfuerza para enviar la sangre a los pulmones y es el lado derecho del corazón se crece. Y entonces puede ser que ese sea el problema. ¿Y está en manos de un cardiólogo? Sí, bueno, está en el Children's. No, bueno, pero hay un cardiólogo que lo está atendiendo. Sí. Bueno, es lo que yo me sospecho que pueda ser. Podría ser otra cosa, pero lo más probable es que sea eso. Hipertensión pulmonar. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Sí. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí. Le oigo, está en el aire. Tengo una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice sobre los dinosaurios? ¿En qué parte de la Biblia? La palabra dinosaurio no aparece en la Biblia. Pero los dinosaurios son creación de Dios. ¿Ok? Ok. Bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bendiga. Yo quería hablar con el hermano. Con el hermano está hablando. Adelante. Sí. Muy buenos días, pastor. Más que todo, yo soy de Guatemala. Estoy de visita aquí en Houston. Ajá. Pertenezco a un ministerio y me llamó mucho la atención la información que estaba dando usted sobre la declaración de Manhattan. Ajá. No soy ningún revolucionario, pero yo creo que los tiempos se están dando. Yo considero que la iglesia tiene que tomar la autoridad del reino de los cielos y definitivamente a mí me asombra esa declaración. Yo le voy a decir, la iglesia siempre ha sido el factor cambiante en el mundo. Mire usted, quien abolió la esclavitud prácticamente fue la iglesia. Que la libertad de los negros en Estados Unidos, con la Emancipation Proclamation de Abraham Lincoln era creyente, fue un creyente, fueron cristianos. la abolición de la separación y la discriminación contra los negros fue un pastor, se llamó Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, que era un ministro. He leído sobre él. Entonces, prácticamente la injusticia social del mundo ha sido la iglesia la que, de alguna manera u otra, sin entrar en teología de la liberación y otras cosas que han sido malsanas en algunas áreas, pero normalmente la iglesia es el factor cambiante de la sociedad. Y si la iglesia no cambia, no hace cambios. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y si la luz se apaga o la esconden, ¿cómo se alumbrará la ciudad? Sí, yo creo que la iglesia ha estado muy pasiva, y creo en lo que dice la palabra, que el reino de Dios es el de los violentos, porque los violentos lo arrebatan. Así es. Dientes, los violentos lo arrebatan. Bueno. Yo creo que es el tiempo que la iglesia realice el verdadero trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, pues por lo menos aquí hay 1,000,000 y tanto de personas que dijeron, estamos dispuestos a ir a la cárcel, pero no vamos a doblar la mano. Así que tremendo está esto, ¿ok? Tremendo. Hermano, una pregunta. Ajá. ¿En dónde se podría conseguir una copia de esa declaración? Vaya a la página web, a lo que se llama Manhattan Declaration, está en inglés. ¿Eh? Escriba en el buscador Declaración de Manhattan o Manhattan Declaration y él la imprime. Okay. Me la quiere llevar a Guatemala, yo estoy de regreso la otra semana. Entonces, bueno, pues Dios me lo bendiga muchísimo. Dios le bendiga a mi hermano. Dios me lo guarde. Amén. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Ay, yo nada más quiero felicitarle por su programa en este día de que ya nos acerca el día de dar gracias. Quiero darle gracias a usted especialmente por lo que has hecho en mi vida, porque has sido mi maestro, mi pastor. Soy paciente de cáncer y muchas veces yo no puedo ir a la iglesia por los tratamientos, y su programa me ha edificado espiritualmente. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga grandemente. Y estamos listos, hermano. Creo que Dios nos ha fortalecido, nos ha llenado para esta guerra que vamos a empezar, hermano, espiritualmente. Bueno, hermano. Amén, hermana. Dios me la bendiga y me la guarde. Sí. Su tono de voz, yo creo que con su palabra le da mucha esperanza a otros que tienen cáncer, porque se oye muy positiva. Gracias, hermano, gracias. Y así es, porque Dios ha estado conmigo y me ha dicho todos los días que Dios está conmigo. Así es, hermana. Dios me la bendiga muchísimo. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le escucho. Adelante. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, pastor, mire, yo estaba escuchando eso de la declaración de Manhattan, pero también, digo, ¿no sería mejor, en vez de hacer como una rebelión, no preparar a nuestros hijos para que nuestros hijos ocupen esos puestos que ahora están ocupando los... Hermano, ¿usted cree que un creyente, y usted y sus hijos, tiene capacidad para ocupar la presidencia de Estados Unidos? Mire, en la campaña pasada se gastó $1,000,000,000. Es lo que cuesta una campaña. En otras palabras, hay intereses, hay millonarios, archimillonarios. Yo conozco algunos de los nombres de los millonarios que financiaron la campaña pasada. ¿Y qué es lo que ellos creen? ¿Y por qué apoyan a tal o más cual candidato? En otras palabras, un creyente ganando 7 pesos la hora no va a ocupar, ni siquiera va a ocupar el puesto de sheriff de la ciudad. Sí, es verdad, pero... Antes de ocupar puestos políticos, el Señor nos ha mandado a nosotros obedecer su palabra. Y si la iglesia obedece la palabra del Señor, las cosas cambian. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo el privilegio de hablar con usted otra vez para corroborar lo que estaba diciendo de la declaración de parte de nosotros los cristianos o no creyentes. Quiero mencionar algo que, como voluntario en la escuela donde mi hijo asiste, hay mucha rebelión de los estudiantes, y mediante ser voluntario hemos descubierto que hay muchos hijos, muchos niños estudiantes que en realidad no tienen padres. Unos tienen padres ficticios, otros que sus papás se divorciaron, y es una epidemia de divorcios. Por lo tanto, pues, para un poco contestarle al hermano que recién llamó, todo lo que nosotros nos pertenece hacer es predicar confiadamente y afirmativamente la palabra de Dios, puesto que ahí hay material Ahí está la armadura de Dios que nos da. Eso es ciertísimo, hermano. Fíjese usted que un puñado de hombres lleno del poder del Espíritu Santo, los apóstoles de Jesucristo, y un grupo de discípulos de esos apóstoles, desembarcaron en costas y en playas en todo el mundo conocido y cambiaron el mundo conocido hasta el Imperio Romano. Y en el país de donde yo vengo, un grupo de cristianos de las Asambleas de Dios, de Noruega y de Estados Unidos, llegaron a ese lugar y sembraron el Evangelio. Y hasta, no cambió de una vez, pero en el paso de los años el Evangelio fue sembrado y la palabra ha dado su fruto. Así que si nosotros predicamos la palabra del Señor hace lo que tiene que hacer. Ahora la iglesia no está llamada a ser cómplice del mundo y dejarse desvanecer por la influencia del mundo, sino hacer resistencia a esas olas pecaminosas que el mundo quiere imponer. Claro, y ahí hay para cómo hablar acerca de cómo debe ser el matrimonio, y enfatizando eso, nosotros ganamos terreno. Y también acerca de, ya la mayoría de nosotros los cristianos conocemos el libro de Romanos, donde al principio el Señor repudia o rechaza a toda clase de práctica, homosexualismo, abiertamente. No tenemos por qué intimidarnos. Así es, hermano, tenemos la palabra de Dios y la orden del Señor. Dios me lo bendiga, mi hermano, ¿okay? Bien, gracias. Hacia adelante, una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, estoy en el, Pastor, buenas tardes. Adelante, le oigo. Dios me lo bendiga. Amén. Fíjese, Pastor, que yo solo quería hacerle una pregunta. El anticristo en el tiempo de la gran tribulación, cuando termina la gran tribulación, ¿el anticristo termina su papel ahí o el anticristo llega hasta el Armagedón? No, terminada la gran tribulación, recuerde usted, viene el periodo del milenio, y la Biblia dice que el falso profeta y el anticristo son echados vivos al lago de fuego. Ahí termina. Ah. Satanás es el que viene después del milenio. Entonces el anticristo es en el periodo de la gran tribulación. Terminando la gran tribulación va para el infierno él y el falso profeta. Satanás regresa por breve tiempo después del milenio. Ah, gracias, Pastor. Dios le guarde muchísimo a usted. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Yo tengo una duda. Uh-huh. Lo de la declaración que acaba de leer, ¿tiene alguna relación con lo que nos habla la palabra de la unión de las iglesias? Porque usted mencionaba que... No, esto no tiene nada que ver con ecumenismo. Ecumenismo es otra cosa. Ecumenismo, yo le dije que es iglesias liberales, quitar a Jesucristo y quitar cosas para hacer un conjunto de iglesias que no ofenda a nadie. Estos sencillamente son gentes, y claro, hay de diferentes denominaciones y religiones, pero que no tienen nada que ver con religión, sino con el hecho de decir, nosotros estamos por la familia, nosotros no vamos a doblar la mano. Esto no significa que se están uniendo para tener cultos unidos, ni creer lo que uno cree conjunto con el otro. O sea, la unión es nada más bajo ese... Bajo este principio de que están opuestos a que maten a los ancianos, a que quiten, a que maten a los niños, y a que obligar a las iglesias a hacer matrimonio homosexual y hacer eso. Estos son los puntos y los únicos puntos. No hay otra cosa. Está bien, gracias, Pastor. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios la bendiga. Adelante. Lo llamo porque quisiera saber la respuesta del versículo de 32 de Mateo, capítulo 5, que dice que, pero yo os digo, dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella... La palabra repudio aquí, obviamente es abandono, pero la palabra fornicación habla de porno, porneia. Aquí lo que está diciendo es que usted no puede abandonar a su esposa bíblicamente a menos que ella le haya fallado a usted. Dando a entender que si su esposa le falló y se fue con otro y se casó con otro y hizo vida con otro, entonces ahí es justificado el abandono. Ah, ya. Sí, pero si ella me falla es que... La palabra adulterio viene del griego moikoi. Es cuando alguien adultera, pero el adulterio es un tipo de fornicación, porque fornicación porneia es inmoralidad sexual. Okay. En otra palabra, adulterio es fornicación. Ahora, no todas las fornicaciones son adulterio. Ok, gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Se entendió? Bueno, una llamadita más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga, Pastor de León. Quisiera hacerle una pregunta. Escuchaba hace unos días de un pastor que... Bueno, yo no quiero que me hable de ningún pastor, hermano. Sí, pastor, nada más... No. Pero al usted decir, escuchaba de un pastor, ya hay un problema ahí. Así que sí. Me llama después y me formula la pregunta de otra manera. Sí, está bien. Dios me la bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno. ¿Le oigo? Sí, Dios le bendiga, hermano. Lo felicito por su programa. ¿Le oigo? Sí, hermano, mire, yo deseo saber... Hermana, si no me oye por el teléfono, no voy a poder hablar con usted. ¿Estoy hablando con usted? Hermana, pero usted está haciendo espacio porque quiere escucharse por la televisión. No. Lo que pasa, hermano, es que Tiene 15 segundos para decirme lo que me va a decir. Ok. Es que necesitamos oír la gran venida del Señor, hermano. Es importante. Dios me la bendiga, hermana. Si a esta altura tú no sabes que yo he hablado de la gran venida del Señor, hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Disculpe. Quisiera que me contestara esta pregunta. Tengo la duda con respecto a las personas que se van a quedar después del arrebatamiento. Las personas que se van a quedar... y los que van a ser salvos solamente serán salvos aquellos que crean en Jesucristo en los tres periodos de salvación que habrá en la gran tribulación, que no hayan oído el evangelio, o que sean judíos, o que no hayan entendido el evangelio. La gente de las iglesias que rechazaron a Cristo, esos no van a tener segundo chance, porque Hebreos dice que el que pisotea la sangre no queda redención para él. ¿Se entendió? Sí, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Dios me la guarde y me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Mire, tengo una pregunta. Ajá. Cuando una persona, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, le han hecho brujería. Una vez que usted está en Jesucristo, ya el Señor rompe toda maldición. Bueno. Toda ligadura es rota. Ahora, que el diablo quiera ver si puede sacarla de Jesucristo, va a tratar. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, muchísimas gracias, hermano. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Pastor, una pregunta. Con esto del calentamiento global que hablan tanto en la televisión, ¿eso va a detener la venida de Cristo? Hermana, el calentamiento global... Acaban de descubrir que eso es una mentira. Está desacreditado. La Tierra no se está calentando, al contrario, se está enfriando. La Tierra se calienta por los ciclos solares. Y ahora parece que van a investigar quiénes fueron los científicos. ¿Qué han hecho, hermana? Han destruido las economías del mundo. Mire usted, por el famoso calentamiento, Estados Unidos produce no sé cuántos tipos de gasolina. Para cada condado una gasolina diferente. Un montón de reglas y cosas que han gastado trillones de dólares por culpa de dos o tres delincuentes que con mentira engañaron al mundo. Y eso acaba de ser descubierto. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor hermano pastor. Adelante. Y mi pregunta es, dice que yo tengo como 3 semanas de que me reconcilié con el Señor. Ajá. Pero mi pregunta es, ¿qué de malo hay de que hace 6 meses yo tuve una demanda por el trabajo, que me lastimé la espalda? Bueno, usted se lastimó la espalda, la ley le protege. ¿Cuál es? Como cristiano, usted debe de continuar con su demanda y no hay pecado si usted quiere hacerlo. En primer lugar, usted está lastimado. Al estar lastimado, usted va a tener que ser sometido probablemente a alguna operación. Después que se opere, no va a poder seguir trabajando en la misma línea de trabajo que tenía. Eso va a limitar su lugar donde pueda trabajar. Y por eso usted merece una compensación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Mire, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Fuera del tema un poco. Mire, yo tengo una niña de 6 años y yo, ella, diario cada vez que duerme, ella mucho se asusta, ¿ve? Yo me congrego en la iglesia, soy cristiana, pero yo me estoy confundiendo porque ella... Bueno, lo que hay que hacer con ella es, en primer lugar, si la niña es de 6 años y se asusta cuando duerme, tiene que averiguar por qué se asusta. Número uno, a veces el miedo y el susto de los niños, los culpables son los padres o los hermanos, que comienzan a decirle, va a venir el cuco, va a venir tal cosa a comerte. Ajá. A los niños se le, a veces se le inculca el miedo a la oscuridad. Oh. La gente le dice, no vaya para allá que está oscuro. Y entonces ese tipo de fobia, ese tipo de temor, se le va sembrando al niño y cuando viene a ver, entonces cheque qué es lo que le dice el vecinito con el que juega, qué es lo que le han dicho, y si tiene algún tipo de miedo infundado, entonces usted misma le enseña, le dice, mira, no hay nada por qué temer, Cristo está contigo, ven para acá, mira, vamos al oscuro, mira, yo camino por lo oscuro, no tengo miedo, nada más hay que caminar con cuidado que no te vaya a tropezar, nadie va a venir. Y usted entonces prácticamente desprograma la mente de esta persona que ha sido programada para tener miedo. Ok, pastor. Gracias, Dios me le bendiga mucho. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Hello. Hola, buenas tardes. Adelante, le escucho. Ah, sí, Dios le bendiga. Le estoy escuchando. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Mire, te tengo una pregunta. Le estoy escuchando. Sí, mi pregunta es, estoy yo congregándome en una iglesia, pero he dejado de asistir y estoy en otra iglesia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la...? Bueno, no es pecado usted, hermano, buscar la iglesia que se acomode usted. Ahora asegúrese que la iglesia que vaya le prediquen la palabra, no le roben, le digan la verdad y usted pueda crecer en el camino del Señor. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Okay. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, sí, tengo una pregunta acerca de la declaración de Manhattan. Diga usted. Ah, por ejemplo, de los que han firmado este tratado o carta, como le podamos llamar, cuando se presenta a una pareja de homosexuales para que lo casen en la iglesia... Ellos se van a negar a casarlo, y si eso hace que vayan a la cárcel, ellos están dispuestos a ir a la cárcel si llegasen a ese punto. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. En otras palabras, se comprometen a rebelarse a todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, no hacerlo. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tenía una pregunta, pastor. Yo soy una persona cristiana de 62 años y quería yo comenzar a predicar en las calles porque no tengo trabajo y estoy deshabilitado, me operaron del corazón. Si yo predico la palabra del Señor Jesucristo en la calle, ¿puedo aceptar dádivas de la gente? Tiene que tener cuidado con eso. Bueno, si alguien le da lo que le da, pero el asunto es qué puede creer la gente que usted está haciendo eso para colectar dinero. ¿Entiende? Así, Pablo predicaba públicamente y él decidió no aceptar dádivas de la gente para evitar que lo fueran a juzgar de que estaba haciendo eso por intereses. Porque yo estaba leyendo un versículo del Señor Jesucristo que dice... a donde vayan a predicar la palabra cuando envió de dos en dos. Entendí, pero entendió lo que yo le dije. Bueno, en aquel tiempo, cuando iban de dos en dos, no habían hoteles, por eso había que quedarse en la casa de alguien. No tenían dinero, comían y lo mantenían durante el tiempo que estaban allí. Pero Pablo dijo que aunque tenía derecho a eso, él evitó eso y trabajaba con sus manos para evitar traer escándalo al evangelio. Porque decía que el obrero... Ok, hermano, yo creo que ya estamos claros. Muy amable, gracias. Dios me le bendiga. El obrero es digno de su salario, o si está retirado, él tiene su salario. Amén. El salario viene de otra parte. Gloria a Dios. Muy bien. Ya estamos, hermano, para despedirnos. Ya no vamos a recibir más llamadas. Dios me le bendiga. Este viernes... tenemos servicio 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda cada día de poder llegar a ustedes. Tenemos las líneas que están llenándose, pero ya no hay tiempo para más. Así que